de diciembre del 18 a octubre del 22. En lo que se refiere a robo de transporte, Campeche ocupa el lugar 16 a nivel nacional, 3 eventos en el mes de octubre, con una incidencia a la alta, 43 en lo que va del año. Feminicidio ocupa el lugar número 16, con 0 eventos en octubre, pero aún así tiene una tendencia a la alta, en lo que va del 22 son 10 casos. En robo a casa habitación, lugar 18, con 114 casos en octubre, 1,109 en lo que va del año, tendiente a la alta. En lesiones dolosas, 267 casos, también es un delito que va creciendo, ocupa el lugar número 19, 2,596 casos en lo que va del año. La extorsión, 9 casos en octubre, 75 en lo que va del año, ocupa el lugar número 19. En robo a transportistas, 0 casos en lo que va de octubre, pero sí es una constante, tenemos 4 casos en lo que va del año, ocupa el lugar número 21. En robo a negocios, 110 casos en el mes de octubre, 749 en lo que va del año, el lugar que ocupa es el número 21. Y el robo a transeúntes, 21 casos en octubre, va creciendo, 240 casos en lo que va del año. Y la cantidad de homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración al mes de octubre, Campeche ocupa el número 29 con respecto a la media nacional, 301 casos de los 3,473 de la media nacional.